A toda la gente de Perú, un beso, un abrazo enorme para todos, de parte de todos los chicos de Ráfaga.